Radio Encerrados. Radio Encerrados. Radio Encerrados. Radio Encerrados. Radio Encerrados. Bienvenidos a Radio Encerrados. Ahí está, muy formal, muy bien. Este programa que hacemos con mucho cariño y en realidad con mucha atención. Atención y tensión. Opa. ¿No? Tensión. Cuando se trata de un especial, estamos todos desgranando nuestros cerebros viendo qué vamos a hacer. Es verdad, este con es un especial. Este es un especial. Y esto que nos toca ahora es uno de los pocos especiales que hacemos, pero que nos gustan hacer cada tanto, dedicado a temas instrumentales. ¡Uy, qué embole! No, ¿quién se le ocurrió eso? ¿Quién fue el Gil? Como los documentales. Acá puede aparecer cualquier cosa. Sí, claro. Porque la libertad es extrema. Entonces, Javier Díez aquí a un costado. Sí, ¿qué tal? J. Pérez en el otro. Hola. Y Pablo, el que les habla, Conde, que traemos tres canciones sin que ninguno de los otros sepa de qué se tratan, por lo cual es posible que nos pisemos, quizá hoy nos pisamos, a menos que hayan traído más de tres. Yo traje cuatro por las dudas. Hablamos, debatimos, analizamos, o simplemente dejamos que la música nos hipnotice. Sí. Vamos a empezar con Javier, que suele soplar bien la flauta para la hipnotización. Lo bueno de empezar es que voy a tirar una que puede ser una obviedad, por lo menos el intérprete puede. O a dónde pertenece este artista y esta canción, puede ser que nos pisemos. Porque cuando uno habla de música instrumental, inevitablemente en algún momento uno termina cayendo en una banda de sonido de película. Jean-Michel Jarre. No. Ah, la puta madre. Vangelis. No, pero todo eso puede ser. Y ¿no les pasó? No les pasó? Mirá vos, a mí... Obvio que sí, es el que voy a pasar ahora. ¿También? Sí, el mismo músico que vos. Si no sabes qué me pasó, estuviste leyendo. Seguro que es el mismo músico. No creo. Hablá de ese músico. No creo. Y cuando uno piensa en banda de sonido, también empieza a pensar en películas. Digo, ¿qué películas me gustaron mucho? O de qué banda de sonido, de qué película me gustó mucho. Y empecé a surgar y yo me acuerdo que todas las Rocky tienen música que me vuelve loco. Entonces todas. Entonces yo digo, primero que es muy difícil elegir un tema instrumental. Y es muy difícil elegir uno dentro de Rocky, para mí, ¿no? Y voy a poner uno que no es tan obvio, pero lo que me gusta es que arranca en un lugar y después en esa canción, en esa pieza, va metiendo un montón de arreglos de canciones que uno ya sabe que son de Rocky, arreglos que uno reconoce como, esta es Rocky, pero el punto de partida es otro. Y hablo de la canción que abre Rocky 2. ¿Ustedes se acuerdan cómo arranca Rocky 2? No. ¿No se acuerdan? Ah, ¿no son muy fan de la saga o hace mucho que no la ven? Mira, no son ni fan ni... Qué loco, ¿eh? No, va bien, pero no. Mira usted, no, yo las dos cosas. No las tengo presentes. Yo las tengo muy presentes. Solo la 4. Bueno, ¿se acuerdan que la 1 termina con que gana Apolo, pero los dos se caen, se cagan a palos, quedan muy heridos, y las dos empiezan con ellos yendo al hospital en ambulancia? Mirá vos. Y en los títulos iniciales, en los créditos iniciales, suena esta canción que se llama Redemption, que está incluida, por supuesto, en Rocky 2, la banda de sonido de 1979. Redención. Claro. Porque ahí Apolo es profeta. No me acuerdo. Sí, era por eso. No era profeta, sino que tenía como una alianza. Apolo le decía a la gente, era muy famoso, la frase de Apolo, creed. Bueno. Y yo entré como un boludo, ¿no? Es bueno. ¿Está bien? ¿No? ¿No es bueno? Bueno, okay. No importa. Bueno, decía, Rocky II arranca con los dos boxeadores yendo al hospital y los títulos de Redemption, esta canción que abre la banda de sonido de Rocky II. Su compositor es Bill Conti, que fue el compositor de... También actor, Bill Las Conti. Party. No, ese es Bill Cosby. No, Bill Conti también era actor. Dale. Puede ser. Pensé que era otro de tus chistes. Sí. Es una canción muy cortita, hermosa, que arranca con un pianito y una batería, bien grubera. Piense que estamos en 1979, ¿no? Acuérdense de los arreglos de la canción original de Rocky, que era muy parecida a I Will Survive de Gloria Gaynor. Tienen todos esos arreglos con las trompetitas, todo eso. Bueno, todo eso está metido en esta. Escuchen y verán. We'll be right back. Eso era Bill Conti haciendo Redemption. Este muchacho se ganó el cielo con esta partitura, con estas melodías, porque creo que le siguen rindiendo hasta hoy, ¿no? Porque en la última Creed 2 hay algún momento musical que son estas líneas melódicas creadas por Bill Conti, así que sigue cobrando sus cheques. Sí, obvio. Obvio, ¿qué te parece? Hizo un montón de cosas, pero no actuó. Me equivoqué yo. Ah, viste que no era actor. Me equivoqué absolutamente. Bueno, pero el tipo este, cuando hizo Rocky 1, habías hecho creo que solo una banda de sonido. Era un jovencito o un músico que no tenía demasiada experiencia, sobre todo en cine. Y Rocky lo llevó a un lugar muy alto. Loco. Y sí, ahí le dio una carrera. Sí, sí. La verdad que es todo alrededor de Rocky. Sí. Bueno, ¿qué tenés vos, Paul? Yo me voy para otro lado. ¿Te quedás en Estados Unidos? Me quedo en Estados Unidos. Y me voy a un año de grabación muy lejano, el año de edición. 1964. Sí, ¿y cuándo se editó? Un lindo año para algo que sale a la luz en el 2018. Ah, mira. Una grabación encontrada. Una grabación encontrada que se sabía, se conocía, se sabía que estaba ahí. De hecho, hay un par de temas que fueron tomados. Hay mucha gloria detrás de este disco, porque hay un montón de historias muy buenas. El tema se llama Moviéndose, y es lo que abre el disco de The Woodchucks. ¿Quiénes eran The Woodchucks? Una banda que en realidad interpretaba composiciones de Lee Hazlewood. Claro. Lee Hazlewood, maestro absoluto, creo que nunca termina de ser todo lo celebrado que debería ser. Se copó mucho en un momento y dijo, porque hacía muchas cosas, era productor, compositor, además de intérprete, cantante y símbolo sexual. Eso no sé. No sé, eso no. Pero el símbolo sexual no, todo el resto sí, y con mucho talento. Además de apoyar carreras de cantantes y amigos. Tenía una fama y un poco amigas. De machista violento, ¿no? Un poco. También. No sé, sí. ¿Tan me así? Parece que sí. ¿Tan así? Sí. Puede ser. Ahora tengo que leer su vida. Dentro de toda esta situación de ida y vuelta, el chabón se copó con la música surf. Entonces hizo esta banda, que en realidad nunca llegó a editarse, llamada The Woodchucks. Y, claro, ya era un capo cuando hizo esto, no era un tilinguito, no era un chico que recién empezaba. Entonces llamó a los de The Wrecking Crew. ¿Quiénes claro. eran los de The Wrecking Crew? Era uno de los 4 o 5 grandes bandas que había de sesionistas que había en Estados Unidos, uh-huh. que tocaban en distintos lugares. O sea, vos ibas al estudio y les decías, muchachos, quiero que me graben este tema. Sí. Y eran la banda que a productores o a músicos le hacían de acompañamiento, tocando y grabando con un profesionalismo extremo, ¿no? Por eso hay muchos discos de esa época que suenan muy parecidos. Claro. Porque son los mismos músicos. Para que sepan cómo suenan, son los que grabaron Pet Sounds. Bueno, iba a contar un poquito más, porque la variedad de sonidos para sí, gigante. O sea, estuvieron muy metidos en el surf, porque estuvieron con Gene and Dean y también con los Beach Boys. Por lo cual, digamos, es un género que ellos tocaron bastante, pero tocaron con los Birds, los Monkeys, con las Ronettes, fueron los que hicieron Be My Baby, lo cual es claro. genial. Sonny Cher, Mamas and the Papas, toda esa época estaban muy metidos ellos. Inclusive hicieron, y esto no lo sabía, cuando empecé a investigar sobre esto, dije, wow, mira vos, Strangers in the Night de Sinatra, la banda que toca de fondo son ellos. Y también These Boots Are Made for Walking de Nancy Sinatra, de la hija, que está producido también por el amigo Lee Hazlewood, ¿no? Y sí, la obra maestra que hacen ellos es ejecutar los caprichos y talks de el señor Brian Wilson en Pet Sounds. Una de las cosas distintivas que... bueno, de hecho hay un documental, todo esto yo lo aprendí, hay un documental que se llama justamente The Wrecking Crew, no sé cuánto, que estuvo en Netflix o sigue estando en Netflix, así que mágicamente lo pusieron ahí hace un año, poco más. ¿Vieron el bajo ese medio punzado de Good Vibrations? Sí. ¿Se acuerdan ese bajo que parece como una guitarra grave? Bueno, la que tocaba el bajo era una señora, una chica de edad avanzada, que fue la que creó ese sonido. Le tocaba como si fuese como una púa. Y el sonido de ese bajo puntero lo inventó esa mujer. Y es muy loco, porque quedó inmortalizado en un montón de canciones y nadie sabía, todo pensaba que era un estilo, sí. Y era ella que la tocaba siempre en distintas canciones con distintas bandas. Eso lo cuentan en ese documental. El documental está muy bien. Hay otros documentales que son paralelos y que también están muy bien, como Muscle Shoals, que es también una agrupación similar. Había en ese momento en Estados Unidos unas 4 o 5 agrupaciones. Los Wrecking Crew estaban en Los Ángeles y las otras estaban en distintos lugares. Lee Hazlewood graba este disco de lo que supuestamente son demos para sacar el disco de la banda Woodchucks eventualmente. Nunca sale a la luz. Y el año pasado, en una andanada de ediciones de rarezas, salió el disco al mercado con una recepción increíble, porque está buenísimo, es un disco de surf muy grosso, muy copado, con muy buenos temas instrumentales, entre los cuales están Baja, que después tiene covers hechos por todo el mundo, y muchos de los temas de esto fueron tocados en vivo por Dick Dale y muchos otros artistas del surf que tienen inclinación o que tienen preponderancia de guitarra, ¿no? Pero vamos a escuchar el me debatí mucho porque me gustan todos los temas, pero vamos con Moving, que está buenísimo y es el que abre el disco. Moving, The Woodchucks, Lee Hazlewood, una banda que no existe, o que sí, existe porque suena así. Bueno, eso era Moving. Entonces, en este mismo disco hay dos versiones del tema Baja, que después fue interpretado por un montón de artistas, que terminó en bandas sonoras de Tarantino, terminó siendo tema interpretado por Dick Dale, como decía, y muchos otros. Baja está compuesto por Lee Hazlewood, y hay dos versiones de Baja, con público diciendo ¡ole! Y sin público, mirá. Pero bueno, Moving es el tema que abre. Recomiendo mucho este disco si les gusta la música surf y sobre todo si les gusta Lee Hazlewood como un WTF. Como un WTF. Muy bien. Bueno, viene variado esto por ahora, ¿eh? Y me parece que va a seguir así. Manténelo así. Yo me voy a otro lado. Me voy a Inglaterra al año 1981. Y elegí una de mis bandas favoritas, que es Madness. Oh. Podría haber elegido... Decime que trajiste One Step Beyond. No, podría haber elegido One Step Beyond, pero no, elegí una canción instrumental que grabaron después de esa. Los Palmas 7. El regreso de Los Palmas 7. Carajo, que, temazo. Que siempre me pregunté de dónde sacaron ese título. ¿Y de dónde llegaron? No sé, ¿sabes? Todavía me lo sigo preguntando, pero mientras escuchamos el tema puedo ir a buscarlo. Gracias. Temazo, vamos con eso. Sin mucha presentación, ¿qué podemos decir de Madness? Si necesitas que te presenten Madness, no. Estás en el podcast equivocado, pibe, piba. Una de las tapas del primer disco, ¿no? Más copiadas de la historia, ¿no? Con el, así es, la tapa con una foto en blanco y negro. Que con ellos están así, haciendo una filita. Ellos, sí. Uno apoyándose todavía unos a otros. Todavía hay gente que se sigue sacando fotos así. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, vamos con Madness y desde el año 1981 un simple que se llamó El Regreso de Los Palmas 7. The Return of, Los Palmas 7. Qué cortita que es, pero qué disfrutable. Un temazo. Mucha alegría, mucha alegría. Es una de mis canciones favoritas todos los tiempos. En serio. Sí, sí. Pero también porque me hace acordar un montón de cosas. Yo tenía en vinilo esto. Lo tenía en Complete Madness, uno de esos discos que milagrosamente había sido editado en Argentina. Ya ni es me acuerdo por qué. Hubo un momento en que Madness parecía ser que le iba a repegar acá, ¿no? De hecho, la pegó y ahí aparecieron los Cadillacs, aparecieron un par de bandas, digamos, que por ahí no eran exclusivamente Madness, pero aprovecharon la movida. Sí. La pegaron por los videoclips, más que nada, ¿no? Sí, pero sobre todo también... Pero no sé si en la fiesta sonaba tanto. Pero no la pegaron No tanto como los temas bailables de Cure, pero... Nosotros y nuestros amigos pasábamos. No, porque en los 80 y 90, cuando se pasaban en las fiestas, se pasaban hits o canciones, y no música para bailar, sino canciones, se pasaban muchas demás, desde Our House, ¿no? ¿Te acordás? Sí, que no. Sí, sí, sí, Our House, claro, se pasaba. Y había otra. One Step Beyond también. One Step Beyond es el tema más bailable de la historia. No, pero Our House se pasó mucho. El tema más saltable de la historia. Sí, One Step Beyond. Tema que pasaste vos estaba en el segundo disco, Absolutely. Sí, pero también había sido un simple antes. Claro. Y bueno, después volvió a aparecer Complete Madness y debe estar también en alguna otra recopilación de todas las que sacaron en tantos años de carrera. Mira, todo esto que me estás diciendo se puede decir lo mismo de la banda de la que yo voy a poner una canción ahora. La banda se llama The Members. Ah, mira. Una banda de punk, digamos, de fines de los 70, que hacía estas cosas, sacaba simples. Y después estaban después estaban incluidas en el primer disco o en algún disco, y después en compilados, reversionados y demás. Y voy a poner una canción de The Members que la sacaron como tercer simple, que no funcionó muy bien, que se llamaba Offshore Banking Business, que era un reggae. Un temazo, un reggae espectacular. Mirá. Que está incluida en el primer disco, que se llama At the Chelsea Club o algo así. At the Chelsea Night Club se llama, un disco del 79. Y es una canción, un reggae clásico con mucho groove y vientos y demás. Y después, en otro disco posterior, le agregaron una segunda parte muy larga, instrumental, con un montón de arreglos, muy linda. Y yo acá es donde voy a hacer trampa. A ver. Porque después hubo un disco que salió, un disco raro, que como de remixes, que salió hace no muchos años, que se llama Post Punk Disco Dub, de The Members, porque The Members estuvo hasta fines de los 80 o mediados de los 80, después se separaron y se juntaron a robar hace 10 años de vuelta y siguen tocando. Bueno, en ese marco creo que sacaron este disco raro con versiones, algunas originales y otras reversiones o remixes de temas viejos, y ahí es donde editaron esta mitad que le agregaron a ese reggae. Sí. Entonces se puede tomar con que es como que es un tema instrumental, porque es un track que está sin la parte cantada. Bueno, muy raro lo que hicieron. Hay un, ¿no? En los Pixies hay The Happening, es un poco eso. Es una coda, un final, claro. Que en realidad son dos. Y el final que se llamaba. ¿Cómo se llama el final? The Happening. The Happening es el final y. Y ahora te digo el nombre del tema. Sí. Me acuerdo, sí, ya sé cuál decís. Pero es que ese tema es cantado, pero es verdad, es una parte final que se editó como simple. O en un simple, mejor dicho. Y esto es igual, yo voy a pasar esa segunda parte de que le agregaron a ese reggae en otro disco, pero que fue editada sola. Y le cambiaron el nombre, se llama Intl Parisien Dub. No sé qué quieran decir, pero. International Parisian Dub. Parisian Dub. Bueno, y es espectacular, porque tiene un acordeoncito ahí, como una melódica también. Es. Pero irresistible. A ver. Ahora van a ver. eso era The Members, con una pequeña trampita, como les decía. Es la segunda mitad de una canción de un reggae cantado, pero que se editó esta segunda mitad como sola, así instrumental, en un disco de versiones dub de la banda. Y sí, decíamos recién mientras la escuchamos, tiene como un toque medio tarragorroso, Pablo Lescano o Chaqueño Palavecino. Sí, sí, muchos sonidos. Sí. Carlos Vives. Ese acordeón te lleva para distintos lados. Y bueno, ahora cuando Pablo termina ¿Ahora qué? De socializar en redes. No estoy socializando. ¿Qué querés que te haga? ¿Qué querés que te siga este tranco? Es muy difícil seguir este tranco. Pero te lo voy a seguir y me voy a disparar al 2019. Porque los instrumentales siguen hoy siendo una opción. En su mejor momento. Siguen siendo una opción. Y me voy a ir a otra cosa. Me voy a ir a hablar de dos muchachos. Se llaman MC Schmidt y Drew Daniel. Pero nadie los conoce con esos nombres, sino que los conocen como Matmos. Ah, mirá vos. Siguen, todavía existen. Siguen. Matmos es un dúo de estos dos muchachos que acabo de nombrar, que son originalmente de San Francisco, ahora viven igual en Baltimore, cerca del señor John Waters, que es el único que vive en Baltimore, ¿no? Sí. No, los pibes de The Wire, pibes ya de gente grande. Claro, los de The Wire. No viste The Wire, vos, ¿no? No sé ni qué. Cierto que eras vos. Estos muchachos vienen desde hace muchos años haciendo música muy cerebral, por un lado, si se quiere, y después con un nivel de dedicación y de enfermedad, hablando de tox extremo. Pero estás al día con ellos, le seguís la pista. Sí. Es muy interesante. ¿Sí? No se lo sigo 100,000%, pero el último disco es reciente, me gusta mucho. ¿Es de ahora, este año? Es de este año, 2019. Se llama, ya te digo porque no me lo acuerdo, Plastic Anniversary. Porque la banda cumple años, no me acuerdo cuántos años dando vueltas. Y porque este disco está todo compuesto con plástico. Ellos tienen discos como, por ejemplo, A Chance to Cut is a Chance to Cure, que es el disco que grabaron en un quirófano. Entonces todos los sonidos que usaron y que samplearon están grabados del quirófano. Sí. Después tienen otro que está hecho con sonidos sacados de máquina lavadora de ropa. Los discos son así, pero son muy interesantes. Muy interesantes. Inclusive tienen una que es El Casamiento de las... The Marriage of True Minds, que es un disco sobre telepatía. Sí. Muy juguetones, los muchachos utilizan su nivel de obsesión incisiva y enfermiza para hacer sonidos distintos y logran unas cosas maravillosas. Y este disco, si bien tiene cosas fuertemente experimentales, como todos los discos de ellos, y con mucha situación de clima sonoro áspero, álgido, jodido, invasivo y qué sé yo. También tienen, como en otros discos también, tienen momentos para divertirse y joder. Como decía, es un disco hecho con plástico, instrumentos de plástico, percusión con cositas de plástico, trompetitas de plástico, todo lo de plástico que hayan encontrado los chabones lo usaron para esto. Inclusive hay un tema que se llama implante de silicona, que usaron un implante de silicona y vieron qué sonidos podían sacarle y con eso hicieron uno de los temas, ¿no? Pero hay un tema que es el tema que abre el disco, un tema instrumental, que se llama Rompiendo Pan. Pero Rompiendo Pan, Breaking Bread. El ruido de cuando quebras el pan, no, porque no es claro, con plástico. Es con plástico. Entonces agarraron los discos de la banda Bread. Es muy buena la idea. Y grabaron todo lo que pudieron con los discos, los LPs de Bread. Sí. Rompiéndolos, doblándolos, usándolos como percusión, en pedacitos, en qué sé yo. El tema es una de las cosas más disfrutables de la galaxia. Yo creo, mi idea es que estos muchachos, o sea, cuando escuché este tema, que es el que abre el disco, me sentí de 5 años, 4 años, porque en ese momento el plástico te rodea mucho. Claro, estás reconoces los sonidos. Estás muy metido con el plástico, con los juguetes y qué sé yo, y hay una cosa de alegría con el plástico, y es, logran retrotraerte a eso, o por lo menos eso me pasó conmigo, eso me pasó a mí. A ver qué les parece, qué les pasa a ustedes. Esto se llama Rompiendo Pan o Breaking Bread, Magmos. Matmos haciendo Breaking Bread. Bueno, ¿qué les pareció? Me cuesta difícil imaginar toda la dinámica de ellos jugando, jugueteando con esos discos. No sé cómo los habrán procesado. No, o sea, graban y después es y después un juegan, trabajo. Claro, tienen que hacer un ruidito con de, eso y después. Un trabajo de montaje sonoro de obsesivo. Y de deformar el sonido original, pasarlo por un filtro, por otro, estirarlo. Efectivamente, efectivamente. Y bueno, o sea, es claramente uno de esos casos en los que el proceso es muy importante y hacen que unos juguetones tome otra dimensión todo, sí. Recomiendo mucho este disco, son todos instrumentales, algunos son sí, pesadillescos. Javi hablaba de Aphex Twin, me parece que... ¿Me quedé corto? Te quedas corto. Hay momentos que decís, boludo. Estaba pensando también mientras escuchaba. Ojo, recomiendo mucho los otros discos de Matmos, me parecen muy interesantes. Si bien no los escuché todos, hay A Chance to Cut is a Chance to Cure, es un discazo. Pero sí, no son discos que pones de fondo. Claro. Son discos que tenés que escuchar en determinada y determinadas canciones en determinado estado y en determinada predisposición. Estaba pensando cuando escuchaba esto y también lo pensaba cuando intentaba elegir canciones para este especial en el mar de posibilidades que hay, sí, que sí. Es un poco vago decir hagamos un especial de música instrumental, porque es... No es que esté diciendo de música instrumental del Congo, sino música instrumental de todo el mundo. Y hay, está perfecto. Pero es interminable. Lo que pasa es que... Mucho más grande que elegir un género. Bueno, pero vos optás por escuchar música instrumental. Sí, claro. Sí, a veces sí. A veces sí. De hecho, pensaba, hay un montón de bandas que simplemente hacen música instrumental. Entonces es muy fácil, agarras una canción de ahí. Y por eso, lo que decías mientras pensaba esto, pensaba en que no había recurrido... a ninguna banda instrumental para hacer mi selección, sino son canciones o piezas instrumentales de bandas que hacen canciones. Y podía haber tranquilamente agarrado, no sé, yendo a Aphex Twin. Agarras cualquier tema de Aphex Twin y podía haberlo elegido. Y no entré en esa, pero es por eso decía, es inabarcable. lo que yo había pensado, algo de electrónica, que sería que eso. Claro. Pero en realidad yo estoy escuchando este disco que salió hace 15, 20 días o un poco más, y es uno de los discos que tengo en mi teléfono que los estoy escuchando. De a ratitos. ¿Cómo debe estar tu cabeza? Entrando, ¿no? Bueno, está bien. Está bien tu cabeza. No. son trips. ¿Sabes lo que es escuchar este disco Camino a Pinamar en la ruta? Bueno, eso está bueno. El problema es cuando te subís al 12 ahí. No, no, que nadie te acerque una ametralladora, es el problema. El problema es en un subte lleno. Claro, no, ahí no se escucha. 5 de la tarde. Apretado por todos lados. Sí. Viniendo para zona Bafisi. Con un día de calor. Bueno, ¿qué sigue, bueno, señor Pérez? Yo también tengo bandas, temas instrumentales de bandas que hacen canciones. Ahora tengo una de Mercury Rev, que sacó una versión instrumental de su disco más famoso, que es Deserter Songs, disco de 1998. Una versión del disco entero instrumental. El disco entero, ¿no? En versiones instrumentales. Sí. Pero la canción que voy a pasar no está... No, originalmente ya era instrumental en el Deserter Songs original. Esta vez la cantaron. No, sí, podrían haber hecho eso. No me fijé si había alguna diferencia. No, lo escuché, igual no me di cuenta si había alguna diferencia entre. Pero creo que dejaron la misma versión para los dos discos. El disco este es el cuarto. El año pasado lo vinieron a tocar acá. Justo en un día que creo que todos estábamos en Mar del Plata. Sí, la puta madre. Un día así que. De muchas cosas sucediendo a la vez. Se jugaba la primera final de River Boca, que se suspendía por lluvia. Estaba medio Buenos Aires inundada. Había un festival, iba a tocar. Sí, pero llegaron a tocar, no sabemos si tocaron. Porque algunos de esos. Algunos tocaron, otros sí. No. Pero creo que tocaron al día siguiente. Bueno, alguien no sé en si los es. Comments que nos cuente, que sí. Seguro lo vieron. Yo después me concentré en el festival de Mar del Plata y en otras cosas y. Ni me fijé si había tocado Mercury Rev acá. Bueno, el disco es uno. Corta un poco con lo que venía haciendo antes la banda, que era un poco más experimental, un poco más psicodélica, un poco más jugada en una búsqueda sonora. Y acá también se mete en una búsqueda sonora, pero es más que nada fruto de lo mal que la estaba pasando la banda. Estaban cansados de no pegarla. El líder había dicho. Una más y desarmo la banda y nos vamos a la mierda. El baterista se había ido, el guitarrista se había ido a un monasterio, se había internado. Cosas que pasan. A él lo había dejado la novia y ahí empezó a grabar, a componer estas canciones. Bueno, el tema instrumental, los que ya escucharon el disco sabrán cuál es. Los que no, les digo que se llama I Collect Coins. Y fíjense qué hermosa canción. Eso era I Collect Coins, colecciono monedas, de Mercury Rev, del disco Deserter Songs. Muy bueno. Un disco no instrumental, con una canción instrumental en el medio, cortita, muy cinematográfica. Una cosa que tiene el disco, que la versión que es, en la que todos los temas son instrumentales, es que es una banda de sonido, pero puede parecer una, puede ser una banda de sonido de diferentes películas, de diferentes estilos. Puede haber mal, te vas a acordar de películas de Disney, va desde Disney hasta, no sé, películas argentinas de los 80s. Oh Dios. Sí, le sacabas la voz a Mercury Rev y quedaba eso. Una de Leonardo Fabio, También. A mí me gustan mucho esos temas instrumentales puestos para darle aire a las canciones, pero que terminan siendo temas en sí, o sea, que no son solo un... Que entraban en... Un ruido, ¿no? Claro, o que se usaban cosa, cuando... Sino que empiezan como con esa búsqueda y terminan siendo verdaderas composiciones. Porque funcionaban en el contexto de un disco. Cuando uno pensaba en un disco, pensaba en meterle esos que parecían separadores. Sí. Hoy ya eso mucho sentido no tiene. Para la manera de consumir de algunos, pero antes tenían sentido. Y hablando de eso, yo voy a seguir con un tema que tiene esa función también, parecida a eso que dice Pablo, que está dolorido, pobre. La rodilla. Has caminado, has recorrido un largo mucho camino. Deporte. Voy a poner una canción de Captain Sensible. Sensible. Que es guitarrista y bueno, y vocalista de Damned, banda punk. Muy famosa, todo lo que ya sabemos. ¿Viste el documental Punk? No lo vi todavía. No. La serie, ¿no? Sí, la serie. Todavía sí. No la vi. Captain Sensible sacó varios discos. Sacó dos o tres. Tres creo en los 80. Después siguió. A mí no me gustan demasiado sus discos. La verdad que me aburre. No me gustan el sonido. Son esos discos igual que cada tanto volvés a chequear a ver si estás en otro momento como para poder apreciar sus bondades. A ver si mejoró. A ver si mejoró, claro. O si uno tiene lo escucha desde otro lugar. No encontré todavía ese lugar. No, siguen sin gustarme demasiado esos discos. Pero en el medio de un disco que se llama Revolution Now del 89, mientras lo escuchaba hace mucho tiempo, me apareció esta maravilla, que es una especie de sinfonía que el tipo le hizo en teclado. Van a escuchar teclados de los 80, suenan bastante pedorros todo. Después, bueno, hoy eso es como que se retomó ese sonido, pero en su momento sonaba a teclados viejos, parecidos a las mierdas que usaba Charlie García para arruinar todo su disco. Bueno, medio una cosa así parecida, van a escuchar esas cuerdas preseteadas, horribles, pero es lindísimo lo que hace, lindísimo, todo lo que hace es alucinante. Y esa canción la guardé en mi corazón durante mucho tiempo, y es lo único que escucho de Captain Sensible cada tanto. Y voy a escuchar Captain Sensible, hago así y escucho solo esta canción. O sea, digamos que no es un artista que escuche demasiado, pero esta que se llama S.2, vaya uno a saber, así de críptico es. Es un tema también, es como un separador largo, por eso es muy parecido a lo que puso J recién de Mercury Rev. Es como un separador largo que tiene una entidad propia y se puede escuchar. Van a ver qué lindo es. ¿Cuánto teclado, Es el ACAP tan sensible guitarrista de The Damned. Teclado del visto. Tema de fines de los 80, perdido uno de sus discos. Revolution Now es el disco del 89. Y esta canción se llamaba S.2. Porque S no era suficiente, había que ser una 2. Ahí va. ¿Qué más trajiste vos? Y ahora voy a la obviedad. La obviedad sería Carrozas de Fuego de Vangelis. No, pero casi. El tema de Twin Peaks de Angelo Badalamenti. ¿Vos estás? ¿Sí? ¿Serio? Obviedad total, pero bueno. ¿Qué pasa? En realidad, a mí me fascina mucho es el periodo este en el que Lynch y Badalamenti se juntan y hacen un montón de cosas a la par. El registro de eso todavía se está, recién ahora, está empezando a cerrarse la idea de lo que pasó. En el 89 y de ahí un par de años más, la unión de estos dos genios, Lynch y Badalamenti, dio muchos frutos. Primero se juntaron con la idea de hacer la banda sonora de Twin Peaks. Uh-huh. Twin Peaks no existía todavía, no había cosas filmadas. Hay un video muy bueno que lo recomiendo mucho, es muy bonito. Seguramente muchos de ustedes ya lo vieron. Donde Angelo Badalamenti cuenta cómo compuso el tema de Twin Peaks. Que con David Lynch sentado al lado, que Lynch le iba tirando cositas. Y ahora que entre el viento, entonces... Mientras iba tocando, Badalamenti incorporaba el viento y cosas así, o su idea del viento dentro del tema. El tema es muy singular porque empezó siendo un tema instrumental y después Lynch le puso música y se llamó Falling y fue interpretado por Julie Cruz, que es un disco que grabaron en esa misma andanada de cosas entre Lynch y Badalamenti. Compusieron, sobre todo lo compuso por supuesto Badalamenti, aunque Lynch también metió mano y escribió las letras para que las cante una bella blonda llamada Julie Cruz, que aparece, no tan bella quizá, que aparecería después en... Me viste, estaba sí. Por poner sí, cara, sí, ¿no? Sí, no se caracterizaba por su belleza, sí por su voz y por su actitud gélida desde lo musical. Y sacaron un disco que se llama Floating Into the Night, ¿no? Sí. A Floating Into the Night, que es del 89, qué ese mismo año. Es un gran disco, salió ahí nomás con la banda sonora de Twin Peaks. Se usa este tema que vamos a escuchar ahora como corte, cantado por Julie Cruz, como decía, con el nombre Falling. A la par es la banda sonora del tema de apertura de la serie. Y además es el leitmotiv que durante el largo de la serie va a aparecer aquí y allá en distintas formas, como todo el leitmotiv musical. Pero además, todo esto fue compuesto sin tener siquiera imágenes grabadas. Claro. Lo que hizo Badalamenti es ¿no? Se sentaron y compusieron horas increíble, y horas de variaciones. Parece estar hecho a la medida de la serie. Exactamente, porque bueno, precisamente lo que Lynch le iba pidiendo... humores, claro. le iba pidiendo cosas muy abstractas y Badalamenti las iba canalizando de una forma alucinante. Por eso digo, no se pierdan el video de cómo compuso este tema, es muy interesante. Hay, además de estas dos cosas que son dos joyas absolutas, el disco, que lo recomiendo muchísimo, y la banda sonora de Twin Peaks, que también hay como tres o cuatro discos que compilan un poco toda la música que se fue componiendo en ese momento. Además de eso, se hizo una. Ellos trabajaron en una obra de teatro que tuvo dos representaciones en vivo. Y en realidad, cuando digo teatro, estoy exagerando. Era una obra de arte avant-garde que se llama Industrial Symphony No. 1, que fue registrada como película con fragmentos de diálogos entre Nicolas Cage. ¿Cómo costaba conseguir eso y Laura Dern, en su momento? Muy difícil. Está ahora en YouTube. Se llama, una vez más, Sinfonía Industrial número 1, Industrial Symphony number 1. Es muy interesante, es algo también como una especie de anarquía audiovisual muy, muy extrema y muy distinta a todo. Ese show lo hicieron dos veces y ya está, se terminó. Y fue compuesto, los temas fueron compuestos ahí porque llamaban también al estudio a varios músicos sesionistas que eran, sobre todo, venían del palo del jazz, entonces tenían muy en claro esta cuestión de los cortes abruptos, de cambiar los ritmos y de tener, digamos, una libertad absoluta a la hora de la composición. Y la última de las aventuras que grabaron en esa andanada de un par de años fue el disco Thought Gang, que tenía dos temas que fueron incluidos en la banda sonora de Twin Peaks, pero que se terminó de ver en su supuesta completitud hace muy poquito, en 2018, cuando editaron el disco de Thought Gang, con todas estas cosas, ¿no? Me parece alucinante, creo que es uno de mis discos favoritos, uno de mis temas instrumentales favoritos de toda la vida. Cada vez que sonaba el tema de Twin Peaks en mi vida era un viaje muy singular, porque no había otra forma de tener Twin Peaks en ese momento, salvo el piloto que estaba editado en VHS, que AVH había sacado, el piloto europeo, y la única que te quedaba era esa, porque no había nada editado, y escuchar eso significaba ver alguno de los episodios de esta serie. Hablo del 91, cuando era un ovni, donde nadie de la prensa hablaba de ella, por lo menos no en Argentina. En otros lugares del mundo triunfaba muchísimo, en Estados Unidos, en España, qué sé yo, pero acá era un ovni absoluto, era ver algo que nadie conocía, nadie veía. Querías hablar con alguien que viera Twin Peaks y no sabían qué era. ¿Sabes que a mí me pasó hace poco algo increíble? Quizás ustedes lo sabían, este dato, vos posiblemente, Pablo, como buen fan, seguramente lo sabías, pero yo no lo supe en su momento. ¿Ustedes fueron a ver a B-52? Sí. ¿B-52? Vino Julie Cruz con ellos. Yo no sabía que había venido. ¿En ese momento lo sabían? Yo sí. Yo no, o sea, me enteré de mucho después que Julie Cruz vino como corista, como parte de la banda. Sí. Increíble. Yo creo que reemplazando a una de ellas. A Kate Strickland. Sí. Hay que comer. Después de toda esta situación, Julie Cruz nunca terminó de nunca ser muy clara en qué fue lo que pasó, pero no habla muy bien de la experiencia Twin Peaks, claro, de la experiencia Lynch Badalamenti. Como que no la pasó del todo bien. Yo creo que quizá sintió que la usaban de alguna forma, pero fueron los que la lanzaron al estrellato. Bueno, pero ella ponía la voz, era un instrumento de pero toda, bueno, esa cuestión. No sé, ahí hay que ver cómo trabajaban estos dos muchachos, no deben ser fáciles. Me llamó la atención, igual siempre me llamó la atención, porque hubo dos discos y el otro fue consecutivo, un año después. Ajá. El segundo de Julie Cruz. Y no está nada, es muy, muy, muy distinto. No tiene ni los mismos climas, ni la misma onda. Pero está bien, no es un mal disco. Pero está muy lejos del primero, siendo que las canciones están otra vez compuestas con Lynch, con ayuda de Badalamenti y con la voz de Julie Cruz. O sea, como que la magia esa que pasó en el primer disco no se repitió en el segundo. Es que yo insisto, todo para mí tiene que ver con cómo se grabó de entrada en esta cosa de colaboración extrema, de grabemos todo, hagamos todo, sí, aprovechemos horas de estudio, llamemos gente, o sea, había como una efervescencia muy interesante que en el segundo, que tiene algo flow, no me acuerdo cómo es el nombre, no pasó. Y después ella tiene, creo que uno o dos discos más, que ya son concretamente, sí, olvidables. Pero sí, claramente el primero y hasta el arte de tapa, todo. A mí me lo regalaron en el vinilo. Muy bien, muy, sí, bien, así me gusta. Sí, sí, una cosa para tener en vinilo. A mí también me gusta que me regalen cosas. Bueno, es una obviedad, pero si yo pienso en temas instrumentales en mi vida, el que más me debe haber marcado, sin lugar a duda, y sí, es este. Yo lo tengo, no sé, debería estar entre los 5 seguros también, porque te lleva muy alto. Y sí. Muy lejos. Es ya las dos notas, suenan las primeras dos notas y yo ya me crispo. Crispate entonces. Crispémonos. Thank you. Justamente, ¿no? La presencia de esa banda sonora es el todo en mi vida. Perdón que me ponga así, pero... Eso sí. Eso sí, señoras y señores. Qué nirvana musical que es esto. Con este tema me despido. Bueno, muy bien. ¿Con qué cerramos? Me toca a mí terminar y voy a aprovechar para poner un tema largo. Así no se duerme nadie. Así pueden decir que llegaron hasta el final. Aunque no escuchen este tema en su totalidad. Pero yo diría que lo escuchen. Mantiene un poco el clima ensoñador, melancólico que teníamos recién con el tema de Twin Peaks. Es un tema también de los 90s. No es la versión original, sino que lo que vamos a escuchar es un remix de Kid Loco. ¿Eso es bueno o malo? ¿Qué fue eso? Me gusta mucho Kid Loco. Es de un disco que se llama Jesus Life for Children Under 12 Inches. Me puse en pelotas para celebrarlo. Como un disco, las chicas de la tarde. Claro, un disco que uno no puede... Si está escuchando esto, no puede postear la foto en las redes sociales como Instagram o Facebook porque se la van a censurar seguro. Me acuerdo, sí. Una tapa con un montón de chicas desnudas. Encueradas. Chicas de todos los colores. Y que es un disco que recopila una docena más o menos de remixes de Kid Loco, de artistas que incluyen a The Pastels, a Pulp, a Saint Etienne y a Mogwai. ¿Ya dije que vamos a escuchar el remix de Mogwai? No. Bueno, eso vamos a escuchar entonces. El tema es Tracy Playing with the Young Team Mix. Kid Loco, no sé si no lo conocen, bueno, investiguen de él, busquen sus remixes, busquen este disco, que si no lo escucharon, discazo. Es un discazo, es el de... Recuerdo claramente hablar con vos y decirte que es el primer gran disco para navegar en internet. Mirá vos. ¿Por qué? Porque yo ponía ese disco y navegaba en internet en dial-up. Mirá. Bueno, es un disco de 1999, cuando internet era otra cosa. Claro, era un hermoso disco de fondo, sigue siéndolo, sin lugar a dudas. Un disco largo, dura más de una hora. Bueno, busquen ese disco, escúchenlo. No está en los sitios de streaming, pero debe estar en YouTube, o debe estar para bajar incluso. El Soul Sick seguro que lo tiene. Y si no, pídanlo que se lo copiamos. Liberarte. Pídanlo a su disquería amiga. Pídanlo. Bueno, con esto me despido, con esto... Nos despedimos. El tema, ya lo dije, se llama Tracy Mogwai, remixado por Kid Loco. Chau. Radio Encerrados. Radio Encerrados. Radio Encerrados. Radio Encerrados.